Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La muerte es algo ajeno, es algo que ocurre a los demás, nunca a nosotros. La muerte solo mata a quienes se quedan quietos, no a quienes hacen algo, no a quienes tienen proyectos para vivir. La muerte, en fin, es improbable por mucho que nos advierta de su llegada un médico. Los médicos, nos decimos, no, suelen equivocarse. Los milagros se realizan y nosotros somos siempre la excepción. El reloj en la plaza de San Wenceslao en Praga es terrible. Un muñeco dice, no, una calavera firma terminante una y otra vez, sí, sí. Debe haber sido muy duro para Antonio de Nigris ir del equipo en equipo desmarcándose de la muerte. Aparentemente sabía desde mucho tiempo atrás que su corazón estaba mal de nacimiento y que cualquier esfuerzo como los que exige continuamente el fútbol podía acabar con su vida. Pero era joven, fuerte, tenía una esposa y una hijita a las que adoraba. Como dice mi princesa, no pasa nada. Las amo mucho y con ustedes soy feliz. Fue el último mensaje en su Messenger antes de morir. Cuando se es feliz, la muerte parece lejana, muy lejana. El médico del Ankara Sport afirma que advirtió al jugador, al equipo y a la Federación Turca acerca de lo que había encontrado en el corazón del Tano, pero este alegó que lo que querían era rebajar el sueldo y emigró a Larissa de Grecia. Lo que parece un hecho es que el Ankara Sport lo traspasó al equipo griego y se dice que su médico, Burak Kundurasioglu, advirtió a Larissa sobre el peligro. Pero Larissa afirma ahora que nada sabía sobre el peligro que corría al jugar de Nigris. ¿No tendrían obligación de informarlo a la FIFA y este a nivel mundial, los clubes cuyo cuerpo médico detecte que un jugador corre peligro? El número de equipos en los que militó Antonio de Nigris no solamente habla de lo que el fútbol significaba para él, sino de lo irregular que fue su carrera. Luchador entrón, un futbolista que lo intentaba todo y que a veces se caracterizó por su dureza, pese a ser un delantero, recorrió 9 años miles de kilómetros en busca de una camiseta que se le pintara en la piel, aunque la que de veras anhelaba por encima de todos era la verde del seleccionado mexicano, que utilizó en varias ocasiones con resultados disparejos, como dispareja fue su carrera. México, España, Colombia, Brasil, Turquía, Grecia. Un recorrido de por sí complicado para un turista, mucho más para un jugador que no solo tiene que adaptarse al fútbol de cada sitio, sino al idioma, a la alimentación, al trato social, a la altura, al clima, a la cultura, en fin. Y hacerlo todo pronto, mientras corre un contrato que se renueva o se cancela de a poco, domingo a domingo. Se necesita carácter para recorrer lo que el Tano recorrió, sabiendo que ese corazón podía reventar. ¿Por qué ese viaje incansable? ¿Por qué ese peregrinar al que solo la muerte prematura a los 31 años puso fin? Creo que no hay respuesta. Probablemente ni Antonio de Nigris lo sabía. Quizá estaba en su destino o en su carácter. O quizá buscaba efectivamente desmarcarse de ese mal siempre ajeno que es la muerte. Porque cuando es propio, pues casi no alcanzamos a enterarnos. Es dramático. Es detestable que un joven muera. Siento mucho, de verdad, la muerte de Nigris, porque era joven y porque era indudablemente un valiente. Hoy puede ser un gran día y mañana también.